Vieron la televisión hasta las 11:30 y luego se metieron en la cama. Te amo, ¿me crees? Cuando la respiración de ella adquirió el ritmo característico del sueño, él se incorporó con sigilo y, tras comprobar que estaba dormida, abandonó las sábanas. Inmediatamente recuperó el maniquí y lo colocó junto al cuerpo de su mujer. Ella se dio la vuelta sin llegar a despertarse y colocó una mano sobre la cintura del muñeco. Él se vistió, sin hacer ruido. Salió a la calle y comprobó que la noche tenía aquel grado de tibieza con el que él más se identificaba, quizá porque le recordaba el calor de las primeras noches de su juventud. Respiró hondo y comenzó a andar en dirección a sus bares preferidos. Se sentía bien, como si el peso de la culpa le hubiera abandonado definitivamente. A la segunda copa, se acordó del maniquí y, aunque sintió una punzada de celos, le pareció que en general tenía muchas ventajas disponer de una especie de doble si con él evitaba las peleas conyugales originadas por su afición a salir de noche. De todos modos, ese día volvió a casa en torno a las 2:30, un poco antes de lo habitual. Se dirigió con cautela al dormitorio y comprobó que todo estaba en orden. Su mujer continuaba abrazada al maniquí. Con mucho cuidado, retiró las manos de ella del muñeco y lo sacó de la cama. Antes de llevarlo al maletero, pasó con él por el cuarto de baño y, mientras se lavaba la cara, lo sentó en la taza del váter. Le pareció que el rostro de su sustituto tenía un gesto de satisfacción que no había advertido en él cuando lo recuperó del contenedor de basuras, pero atribuyó esta percepción a los efectos de las copas. Tras esconder el maniquí, se metió en la cama y su mujer instintivamente se abrazó a él de inmediato. Al día siguiente, ella le preparó un excelente desayuno, como si de este modo le agradeciera el que no hubiera salido aquella noche. Siendo su tendencia noctámbula el único motivo de discusión que solía enturbiar sus relaciones, las cosas mejoraron con la introducción del maniquí. Pero él ya no disfrutaba como antes. Se le veía por los bares tenso y malhumorado, y ahora se emborrachaba solo, en el extremo de las barras, mientras cantaba canciones de amores desgraciados y de celos. ¿Recuerdas los tiempos en que, viejo amigo, ardía en tu boca la azul madrugada? Borracha Afrodita reía y brindaba contigo, dejando el olor y otro cuerpo en tu cama. A partir de determinada hora o de determinada copa, le entraba una especie de fobia que le hacía salir urgentemente de donde estuviera y acudir corriendo a casa. Abría la puerta con cuidado, se descalzaba y caminaba de puntillas hasta la puerta del dormitorio, donde permanecía un rato con todos los sentidos en tensión para ver si percibía algo. Después entraba, arrancaba el muñeco de los brazos de su mujer y se iba con él al cuarto de baño. Estaba seguro de que en el rostro de aquel muñeco se producían cambios imperceptibles con el paso del tiempo. La mueca desportillada de los primeros días, que intentaba reproducir una sonrisa, se había convertido en una sonrisa verdadera. Aquel cuerpo rígido había mejorado en general, como si todas sus necesidades, de la índole que fueran, estuvieran siendo satisfechas plenamente en aquella casa. Claro que siempre que contemplaba al muñeco estaba borracho, por lo que podía ser una sugestión promovida por el alcohol. Pero aunque hizo propósitos de enfrentarse cara a cara con él a la luz del día, nunca obtuvo la dosis necesaria de valor para llegar a hacerlo. Los días fueron pasando y el humor de su mujer mejoró notablemente, mientras que el de él declinaba en dirección a una tristeza sin fronteras. Además, empezó a sentir malestares y dolores que hasta entonces no había padecido. Sus excesos nocturnos le pasaban al día siguiente una factura desconocida para él. Pensó que se estaba haciendo viejo, que debía moderarse un poco más. Pero estos pensamientos le ponían aún más triste, pues sentía que estaba perdiendo al mismo tiempo la juventud y el amor. En esto, una noche llegó a casa borracho, como era habitual, y tras meter al maniquí en el maletero, se introdujo en la cama. Le pareció que las sábanas no estaban lo calientes que debían estar y buscó a ciegas el cuerpo de su mujer para acoplarse a él. Sintió un contacto duro. Subió las manos en busca de los pechos y percibió dos bolas sin pezón, como si se estuviera abrazando a un maniquí. Tuvo un movimiento de terror que controló inmediatamente, por lo que no llegó a abrir los ojos. Se durmió enseguida, aplastado por el peso del alcohol, y al día siguiente, al despertarse, todo parecía normal. Pero aquella sensación de que su mujer había sido sustituida por un maniquí fue creciendo, sin prisas, con el paso de las noches. Finalmente, una mañana al despertar, comprobó que ella no se movía. Al principio pensó que se había muerto por el grado de rigidez y frialdad que mostraba su cuerpo, pero al observarla más atentamente, comprobó que su carne se había transformado en una especie de material duro cuyo tacto evocaba el del cartón piedra o el de una resina sintética. Se levantó con un horror atenuado por la perplejidad de la resaca, se vistió y fue a buscar su maniquí al maletero. Lo colocó junto al cuerpo de la mujer y ambos muñecos rodaron hacia el centro de la cama como si se buscaran. Los tapó. Salió de casa y desapareció entre el tráfico sin que se haya vuelto a saber nada de este hombre. El hombre que salía por las noches, de Juan José Millás. Pero regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa, y el alba sin felicidad trajo su rutina y su ancla. El amor es la piedra que Sísifo empuja, en el mundo el cascabel de un gato asustado. Nadie nos avisó que amar es doler, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que no fue nuestro más leal amante. Resuelva el misterio del eclipse en tu pecho, que aún no nos rendimos. De la noche aprendimos viejos sortilegios que ayudan a conjurar al reloj y sus espectros. Sísifo abandona hoy su piedra en la cima, y el gato se duerme esta noche en tus brazos. Quizás tengan razón, y amar es doler, pero ¿quién diablos quiere regresar si lo que cuenta es aprender que no está perdido aquello que no fue, que no está perdido aquello?

sos mi utopía. Historias en la radio, historias en el aire. Una canción para viajar, lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción, me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. La historia del aire de la noche. Cuento escrito por el subcomandante Marcos, interpretado por Gastón Pauls. Los dioses se fastidiaron de que mucho mal hablaba este pájaro, que en el aire volaba y del aire se quejaba. Soñar cuesta dinero. Relato documental sobre los castings truchos, realizado por Mariano González, Juan Righetti, Gerardo Zamora, Jordana Anastasia y Natalia Yadikian. Entrar en la tele en dos entrevistas es como decir, ya está. En realidad es cuestión de suerte. Incalculable laberinto, por Rodrigo Ruesta. No tengo que ser el que debo ser. Retrospectiva sonora sobre Julio Cortázar, editado por Mariano Randazzo. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. El hombre que salía por las noches, texto de Juan José Millás, interpretado por Malena Cerur. Y ahora se emborrachaba solo en el extremo de las barras, mientras cantaba canciones de amores desgraciados. Utopías, texto escrito e interpretado por Mario Benedetti. Edición, Mariano Randazzo. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? Esto es Historias en el Aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com